¿De qué sirve estar dispuesta a comprender que el tiempo se acabó si no lo he vuelto a ver? ¿De qué sirve aquella fecha en la pared si me haces falta tú? ¿Qué caso tiene ver la luz? ¿De qué sirven las estrellas? ¿De qué sirvo yo sin ellas? Solo me haces falta siempre tú. Comienza todo al despertar, la almohada fría en tu lugar, y al final sigue igual. Solo me haces falta siempre tú. ¿De qué sirve acostumbrarme a la soledad? Inmensa realidad que no logro alcanzar. Han pasado 12 lunas y ninguna más. ¿De qué te fuiste hasta el final, allá detrás del mar? ¿De qué sirven las estrellas? ¿De qué sirvo yo sin ellas?